No va a pasar nada en Sinaloa, no va a pasar nada en Guasave, que no quieran ustedes que pase o no pase. Y hay que estar abiertos y disponibles para que cuando empiece a suceder, estemos pues, también por lo menos preparados cuando suceda. ¿Correcto? Porque no hay un mal que lo decían años, o 200 o 1000, sin que alguien lo aguante, ¿no? O lo soporte, ¿no?